Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Están sintonizando esta estación aquí en Monterrey, pero también por internet. Nos pueden escuchar y bueno, también tenemos nuestro programa en la página raicesudem.blogspot.mx para escucharnos cada semana. Y bueno, esta semana vamos a hablar de antropología, como cada semana, pero vamos a enfocarnos en un estudio antropológico etnográfico muy, muy interesante que fue llevado a cabo por una investigadora que se llama Ana Paola Pintado. Buenas tardes, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y Gracias a usted? ti por aceptar nuestra invitación aquí en Raíces. Bueno, por un servidor, lo que es, bueno, pueblos indígenas, pueblos originarios de México, es algo muy importante. Y bueno, es parte de lo que tratamos de difundir aquí en Radio UDEM. Y a mí me llamó mucho la atención tu trabajo relacionado con el pueblo Rarámuri. Y tú pasaste muchos años trabajando con ellos y sigues trabajando con ellos, de hecho. Y en particular hay un libro que publicaste hace muy poquito tiempo, unos cuantos meses, la verdad, que se llama Los hijos de Ríos y Riablo, Festas Grandes y Resistencia Cultural en la Comunidad Tarahumara de la Barranca. Y por esta razón te invitamos aquí en Raíces para que nos comentaras tu experiencia con esa gente en este pueblo. Y bueno, primero, más que todo, ¿cómo te llegó la idea ahí de trabajar con, bueno, en la Tarahumara en particular? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Pues me llegó la idea, fue producto de la casualidad realmente. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Antropología y nos invitó nuestro profesor, era el primer semestre de antropología, de hecho, y entonces nos invitó un profesor que teníamos, que era maestro del taller de trabajo en campo, creo que se llamaba en ese entonces, no recuerdo bien. Nos invitó a la Sierra Tarahumara y a raíz de ahí, desde esa primera visita que tuve yo muy joven, pues me encantó la Sierra Tarahumara, me encantó la gente, me impresionó mucho lo distintos que eran desde mi punto de vista como una joven de 19 años a otros grupos indígenas de otros lados que yo conocía, que eran muy pocos, pero conocí a algunos. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa región por las grandes montañas, por la fortaleza de la gente, en fin, me quedé enamorada de ellos. Bueno, y bueno, en tu trabajo, ¿cómo elegiste la comunidad en donde trabajaste? Pues la comunidad, bueno, al principio, digamos, yo empecé a ir justo a los 19 años a esa comunidad, por consejo de mi tutor, ¿no? De mi maestro en ese entonces. Y después ya para hacer mi investigación en la que es producto este libro, pues estuve pensando cuál era el mejor lugar a donde ir. Y como el tema que yo estaba tratando era sobre el ciclo ritual de los tarahumaras y era un tema que tenía que ver también con una idea de pensamiento, lo que ellos llaman Natalie, ¿no? Que es como su filosofía. Pues estaba pensando dónde hacerlo. Me habían dicho mis tutores en ese entonces que buscara un lugar de fácil acceso, que estuviera yo cómoda para poder estar a gusto. Pero pues yo pensé que lo mejor era regresar a donde ya había estado yo antes, porque ya llevaba yo ahí una relación pues muy cercana con ellos y tenía también esa curiosidad como de seguir profundizando en ese lugar, ¿no? De seguir tratando de entenderlos un poquito más, ¿no? De lo muy poco que entendía, pues un poquito más en ese mismo lugar. Entonces pues decidí quedarme ahí definitivamente. Y bueno, ¿cómo trabajaste ahí tu trabajo de campo como, bueno, antropóloga, como etnógrafa? Porque de esta manera se trata de etnografía, porque realmente estuviste involucrada en la comunidad. ¿Cómo se llevó a cabo todo tu trabajo de investigación? Bueno, pues mi trabajo de investigación fue, digamos, un poco muy, bueno, un poco complicado en ciertos aspectos, porque creo que la idea, bueno, los tarahumaras, digamos, a diferencia de otros grupos, son muy reservados. Entonces, ahí es mucho más complicado hacer planear, digamos, una estrategia de decir, bueno, pues voy a entrevistar a tal persona y voy a hacer esto y luego voy a ir a la fiesta tal y no. De hecho, bueno, las fiestas ahí son fiestas que no tienen una fecha exacta, ¿no? Digamos que son fechas que dependen, o sea, las fiestas de los rituales, son fechas que dependen, digamos, del ciclo agrícola y como tanto, pues no hay una fecha de nada. Y la cuestión también es que también estando ahí, por ejemplo, para mí era muy complicado como saber en qué momento exacto iba a ser la fiesta. Y yo les preguntaba y me decían, no, es que tiene que ser hasta que el tesguino esté listo, ¿no? Y entonces, bueno, era siempre como la primera, digamos, el método que usé es ejercer como la paciencia, ¿no? No querer forzar las cosas o querer a fuerzas que las cosas funcionen como uno espera. Y realmente fue una técnica totalmente de observación participante, ¿no? Porque lo que hice fue estar ahí y sentar y observar e intentar vivir, digamos, la vida tal y como ellos la vivían. Yo vivía como en una casa con rarámuris, que no sé cómo me aguantaron tanto, pero estuve ahí viviendo con ellos en el mismo cuarto, durmiendo en el suelo y tratando como de vivir esa misma experiencia que vivían ellos. Entonces, por supuesto que yo ya había leído muchos libros en México sobre teoría antropológica y sobre todo sobre estructuralismo, que era como la base, digamos, para mi objetivo de investigación. Pero lo que intenté hacer fue dejar a un lado, digamos, toda esa teoría que ya tenía yo en la cabeza y tratar como de concentrarme y vivir la experiencia rarámuri lo más posible. Eso sí, bueno, escribiendo mis diarios de campo todos los días, y tratando, bueno, de estar en la fiesta y pues tratar de, digamos, usaba un cassette de una grabadorcita y yo iba como describiendo, grabando, pues todo lo que iba pasando en la celebración, ¿no? Y claro, eso no lo hacía todas las veces de todas las fiestas porque también cuando uno está tomando nota, también se pierde de otras cosas alrededor. Entonces, a veces prefería como vivir la experiencia de estar en el ritual sin estar tomando nota ni grabando mi voz y otras veces haciéndolo o grabando con video, ¿no? Ahora, de estas experiencias, no, y una pregunta que está relacionado ahí con el género, siendo mujer, ¿cómo te han mirado las otras mujeres y cómo te han tomado en cuenta los hombres ahí en esta comunidad? O sea, ¿sentiste alguna incomodidad o al contrario, a fines de cuentas te aceptaron o cómo sentiste eso? Pues mira, ahí hay dos cosas muy interesantes. Una es que creo que para la mujer, viviendo en esos lugares, para la mujer antropóloga, es mucho más fácil vivir la cotidianidad que un hombre. ¿Por qué? Porque hay mucho, en esa región, porque es la región de Barrancas de la Sierra Tarahumara, es una región pues bastante violenta. Digamos, tienen muchísimo prejuicio con los mestizos y los hombres. Entonces, yo podía estar muy tranquila, digamos, o las mujeres, ¿no? Podían estar muy tranquilas conmigo, trabajando juntas, y lo mismo con los hombres, ¿no? Está bien. Es decir, no significaba para ellos ningún peligro. Muy bien, mejor. Sí, no, mucho mejor. Yo creo que es mucho más fácil para una mujer estar ahí, una mujer antropóloga. Pero en cuanto a la seguridad, digamos, pues sí, una mujer antropóloga en esas regiones, pues tienes tus riesgos, ¿no? Por lo mismo de que es una zona violenta y que las mujeres rarámuri se cuidan de los mestizos de ahí, pues digamos que no, yo también me tenía que cuidar, entonces sí tenía que tomar muchísimas precauciones, es decir, a mí siempre me decían, no andes por los caminos sola, ¿no? De hecho, cuando lo hacía me regañaban porque es muy peligroso, ellos sí lo ven como algo súper peligroso, por ejemplo, nunca pedir aventón, nada de ese tipo, siempre estar acompañada de un tarahumara a donde fuera, digo, hombre, ¿no? Normalmente para garantizar la seguridad. ¿Eh? Para garantizar la seguridad. Exacto, tu seguridad. Para garantizar, para prevenir cualquier mala experiencia, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ana, vamos a hacer una primera pausa, ¿te parece aquí en Raíces? Claro que sí. Y vamos a seguir hablando ahí de tu investigación, terminando este corte musical. Ahorita regresamos. Dale. Estamos de regreso en Raíces en compañía de Ana Paula Pintado para comentar su experiencia de antropología y de etnografía en la Tarahumara y con el pueblo Rarámuri. Y estábamos hablando ahí de su experiencia, de su vivencia con esa gente. Y bueno, una cosa que no hemos comentado es primero el nombre de la comunidad donde trabajaste. Ajá. Y comentar, bueno, lo que es la base a fines de cuentas de tu investigación, que eran las fiestas de patio. ¿De qué se trata exactamente? Ok. Pues bueno, donde yo trabajé es en una comunidad que se llama, digamos, bueno, en total, es una región que se llama Potrero, o Comunidad Potrero, y donde viví se llama Coyalchique, ¿no? Ok. Que es una de las rancherías que pertenecen a esta comunidad. Mi investigación trata sobre los rituales que hacen los Rarámuri en sus casas, no en el templo. Uh-huh. Y los rituales que dependen, digamos, del ciclo agrícola, y sobre todo son rituales de curación. Pero yo lo que traté de hacer fue vincular esos rituales, lo que sucede con esos rituales, y cómo se lo explican ellos a nivel de su pensamiento. Porque me di cuenta, haciendo la investigación en el campo, pues, que hablaban mucho de la idea de pensamiento. Entonces, que es Natalie, que dice Natalie. Entonces, yo quería entender cómo se puede vincular la idea de Natalie, de pensamiento, en sus fiestas, ¿no? Y me di cuenta que era algo muy trascendental, es decir, que en las fiestas lo que ellos hacen, o lo más importante que hacen, es estar bien anímicamente. Y que para estar bien anímicamente hay que estar bien del pensamiento. Y entonces hay curaciones específicas para estar bien de eso, ¿no? Y porque para ellos, digamos, si uno no está bien del pensamiento, entonces, bueno, uno no está bien de sus fuerzas vitales que ellos llaman a, digamos, a lo que nosotros podríamos llamar alma. Uh-huh. Pero ellos les dicen fuerzas vitales y que son varias. Las mujeres tienen 4 fuerzas vitales, y los hombres 3 uh-huh. y los mestizos 2. Uh-huh. Entonces, para poder, si el pensamiento está mal, las almas salen del cuerpo. De y el cuerpo se enferma. Y el cuerpo se puede llegar a morir. Ahora, Ana Paula, ¿qué tiene que ver, o ahí a lo mejor para entender, bueno, es el concepto, dos nombres que vienen en tu tiro, que son Ríos y Riablo, perdón, que no, a lo mejor, bueno, muchos de nuestros auditores, y ni siquiera un servidor conocía realmente, ajá, hasta leyendo tu investigación. A mí me llamó mucho la atención al leer un poquito tu trabajo, que me recordaba mucho lo que es, a fin de cuentas, la dualidad típica tal como la conocemos en el, bueno, el pensamiento mesoamericano antiguo, en muchos aspectos. Pero, ¿nos puedes definir rápidamente de qué se trata? Sí, claro que sí. Pues sí, es una dualidad, y es como dices tú, la dualidad que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. O que bueno, los Rarámuri piensan que tenemos, ¿no? Es decir, cuando yo llegué a la sierra, pues yo tenía esta idea de que se veneraba, digamos, a Onorúame, que es Dios Padre, pero una traducción, digamos, muy forzada de la lengua Rarámuri al español. Y poco a poco llegué a entender que ellos dicen, bueno, es que sí, somos hijos de Dios, pero también de diablo, ¿no? Y que luego empecé a ver que en las fiestas, en los rituales, pues se veneraba al diablo. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es el diablo, no? Y por supuesto que el diablo no es lo que nosotros entendemos como diablo. Para ellos, el diablo es la traducción que ellos hacen del rarámuri al español. Y en rarámuri ellos dicen Anayaguari, y Anayaguari son sus antepasados. Y sus antepasados son los que tienen el conocimiento de la tierra, de lo que hay en la tierra. Y de ellos deben de aprender de las cosas de la tierra. Y Ryoshi, que es también una traducción que ellos hacen de Onoruame, que Onoruame también tiene otra dualidad, femenina y masculina, Onoruame, o sea, Ryoshi, es el que sabe de las cosas del otro mundo, de la otredad, del mundo de que que no pueden ver, digamos, cuando estás vivo, ¿no? Sino es que tampoco es la muerte, ¿no? Sino es este mundo alterno que está ahí y que es el mundo de los astros y es el mundo de estas almas que a veces se salen del cuerpo, digamos, ese mundo. Es muy interesante todo eso, Ana Paula. Vamos a hacer una segunda pausa aquí en Raíces y vamos a regresar luego para comentar un poquito de tus escritos para que nuestros radioescuchas ahí puedan ubicar y conocer, y vamos a dejar ahí unas cuantas direcciones para que ellos sepan. Ahorita regresamos aquí en Raíces. Gracias. Tercera y última parte de Raíces. Están sintonizando todavía Radio UDEM. Estoy en compañía de Ana Paula Pintado y estábamos comentando ahí toda su labor y su investigación hecha en la Sierra Tarahumara en la zona de las Barrancas. Son absolutamente maravillosas. Siempre cuando se ven las imágenes es algo absolutamente increíble. Y bueno, estamos pensando también pues en esta gente ahorita bueno, por la temporada que es, con muchos fríos. Y que la verdad lo aguantan de forma impresionante en su cultura. Bueno, es algo que tienen ya desde muchas generaciones. Conociendo esto, nosotros nos podemos quejar. Nos quejamos, pero ellos la verdad están muy apegados a su tierra, a su forma de vivir. Y bueno, recordando que también la Radio UDEM tiene sus programas de apoyo a la comunidad tarahumara. Y vamos a comentar ahorita unas cuantas referencias. Primero, tu libro completo, bueno, esta publicación que salió el año pasado. El título completo, repito, es Los hijos de Dios y Diablo, fiestas grandes y resistencia cultural en la comunidad tarahumara de la Barranca. ¿Cuál es la editorial, Ana Paula? La editorial es de Conaculta. Conaculta. Es de Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. La otra referencia, bueno, ya un poquito más, que ya casi tiene 10 años, que es un folleto que, bueno, una publicación electrónica que se puede encontrar en la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, que se llama Tarahumara, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Eso es la colección más bien, porque hay sobre pymes, sobre seris, sobre chontales. Y bueno, tú estuviste a cargo ahí, publicaste el libro sobre Tarahumara. Sí, así es, dice la etnografía de los tarahumaras. Muy bien. Y bueno, también eras colaboradora en el periódico La Jornada. Sí. Tuviste varios ahí, varios varias publicaciones relacionadas con tu investigación en particular. Y bueno, vamos a dejar las ligas también para que la gente pueda conocerlas. Ay, muchas gracias. ¿No? ¿Cómo no? Y bueno, la literatura sobre los armadores no falta, la verdad. Hay muchas publicaciones desde muy, muy antiguas, desde el fin del siglo XIX o antes. Y bueno, creo que vale la pena volver a hablar de Tarahumaras ahí con Ana Paula. Y vamos a hacer una pequeña sección de noticias rápidamente, retomando un poquito de nuestras costumbres aquí en Radio UDEM. Empezando primero con noticias arqueológicas, con la reinauguración, pronta del Museo de Arqueología de Maya de Exexacán en Campeche. Es un museo que se encuentra cerca de la zona arqueológica de Jaina. Y bueno, se está remodelando este edificio y toda la museografía del edificio y su colección. También comentarles que el INAH publicó un informe sobre nuevas pruebas de ADN que se van a hacer sobre los huesos de la reina roja de Palenque que habíamos comentado aquí en Radio UDEM. Más bien gracias a huellas ahí de colágeno que se han encontrado en vértebras de la reina. Los investigadores esperan encontrar ahí la relación final entre Pacal y esta mujer que fue enterrada aquí, aunque haya una fuerte sospecha de que sea su esposa, una de sus esposas. Y bueno, también comentarles el rescate arqueológico que hubo en un sitio pequeño de Yucatán que se llama Xtojil, que está ubicado cerca de Chichen Itza, unos 20 kilómetros de Chichen Itza, entre los pueblos de Yaxcaba y de Libre Unión. Y bueno, ahí los arqueólogos del Centro INAH Yucatán han encontrado una decena de individuos en cistas. Ciertos estaban en posición sentada y otros totalmente acostados. Y llama la atención ahí la presencia de dos piezas de cerámicas que vienen con glifos que están en proceso de identificación. El INALI anunció la publicación de la constitución en 10 idiomas originarios, más bien 10 variantes lingüísticas que pertenecen a la familia maya, otomangue, yuto, nahua y mixezoque. Se van agregando a las 3 versiones que existían previamente de la Carta Magna Mexicana. Y bueno, pronto las podrán entonces descargar en la página del INALI, por supuesto. En cuanto a eventos académicos, recordándoles que hay un seminario muy interesante que viene en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que es el Seminario Permanente de Antropología y la Complejidad Humana. Ahí les mando la página de este instituto, wia.unam.mx. Van a la sección de difusión para tener ahí toda la información en la sala, el horario, para saber de qué se trata exactamente, pero no les comento más porque realmente cambia de lo que podemos pensar de la antropología. Es una visión diferente, un aspecto diferente. También el INAH nos propone dos cosas. La primera es un seminario que se llama Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Ya empezó, de hecho, en enero, a fin de enero pasado, y es el último martes de cada mes, de las 17 a las 20 horas, en la sede del INAH, en calle Córdoba 47, en la colonia Roma, en México DF. El evento viene con cupo limitado. Ahí, por favor, consultan directamente la página ina.gob.mx para tener los detalles en cuanto a inscripciones, porque el cupo es, como repito, es limitado. Se le entrega de toda manera una constancia a valor curricular a quienes asistan al 90% de las sesiones. Por otra parte, el Museo Regional de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, nos propone una serie de actividades dirigidas principalmente al público joven, juvenil, que se llama Divierte Descubriendo y Conociendo la Cultura Mezcala. Es tres días a la semana, de martes a jueves, de 9:30 a 11:30 y luego de 12:30 a 14:30, y eso empieza este mes. Entonces es algo que vamos a tratar de seguir para ver de qué se trata, porque es una cultura que nunca comentamos aquí en Raíces, la cultura mezcala. Vale la pena considerar eso. Por otra parte, comentarles la publicación de la versión digital de un texto magno muy importante para los estudios antropológicos aquí en México, que es el Códice Florentino, la Historia General de las Cosas Nueva España, por el Fray Bernardino de Sahagún. La Biblioteca Digital Mundial propone una versión totalmente digitalizada de los 3 volúmenes que están bien guardados ahí en la Biblioteca Florenciana Mediciana. Vamos a poner la liga de todas maneras para para que la puedan consultar y ver los dibujos, más que todo, que ilustran estos textos, el texto que viene bilingüe, náhuatl y castellano. Vale mucho la pena y que consultan esta página por si están versados en los estudios etnográficos y antropológicos de México. También unas exposiciones como la de la Sociedad del Tiempo Maya en el Museo Nacional de Antropología en el DF. Y bueno, aquí en Monterrey, las colecciones permanentes del Museo de Historia Mexicana y también del Museo de la Colección de Prehispánica del Planetario Alfa, que están ahí siempre accesibles cuando van a visitar esos recintos regiomontanos. Por si están interesados en clases de náhuatl, a partir del próximo 12 de febrero va a empezar un nuevo ciclo de cursos en la Procuración de Justicia Étnica que se encuentra en el centro de Monterrey, en Aldama número 520 Sur, cerca de la Universidad de Regiomontana. Hay varios grupos para poder acudir y conocer un poco este idioma. Eso empieza desde realmente las bases. Pueden también comunicarse con Andrea Sofía al número 811-626-4381 para tener más informes. También Facebook, lo que es la página Árbol de Todas las Raíces, que es disponible aquí. El estreno del último número, el número 53 de la revista Dimensión Antropológica de Lina, y comentarles también que Ana Paula pues armó o editó un documental muy interesante sobre su experiencia en la Tarahumara que pueden ver en la página de Vimeo. Pondremos ahí la liga en la página raicesudem.blogspot.mx para que la puedan ver. Muy bien, vamos a cerrar este programa agradeciendo muchísimo a Ana Paula. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, de veras. Y gracias. Pues también agradeciendo ahí a Checo en cabina. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Les deseamos una excelente semana antropológica. Hasta luego.